No hace falta que nos casemos, lo que hace falta es que te la juegues, que no la juguemos, que sin miedo le apostemos como los deportes extremos. Vamos contra la corriente sin remo, no hace falta que seas mi esposa. Te chupo todo hasta que se te olviden las cosas, los problemas. Siéntate aquí en lo que te escribo, un tema que cuando te doy flema, ni el sol junto con todo su sistema nos quema. Tus piernas me ahorcan la cintura y saltamos de una avioneta a 20,000 pies de altura. Una aventura, el arte de penetrarte la estructura, no la supera ni Miguel Ángel haciendo escultura. Tengo miedo que desaparezcan todas las civilizaciones futuras, porque se están derritiendo los glaciares con tanta calentura. Déjalo que fluya y que respale por tu piel a cualquier velocidad, vamos por el mismo riel. Déjalo que fluya, mi lengua como un pincel, a cualquier velocidad, vamos por el mismo riel. Déjalo que fluya, resbalando por tu piel. Déjalo que fluya. Déjalo que fluya. Los pájaros salen volando de los tejados, porque hoy somos dos escopetas y el sexo se ha disparado. Estoy poniendo tormenteras desde mayo, porque el clima está perfecto pa' que me parta como un rayo. Como Naciones Unidas en cualquier idioma trabajo, porque te hablo en todas las lenguas cada vez que bajo. Me meto en tu piel por debajo como un escarabajo, comiendo todo el yerbajo sin atajos te la encajo. Estás tan mojada que nos inundamos hasta la barbilla, no pasa nada, al rato te llevo a la orilla. El mundo se vuelve diminuto cuando nos damos a lo bruto, y en menos de un minuto llegamos a Pluto. Déjalo que fluya y que respale por tu piel a cualquier velocidad, vamos por el mismo riel. Déjalo que fluya, mi lengua como un pincel, a cualquier velocidad, vamos por el mismo riel. Déjalo que fluya, resbalando por tu piel.